de Francisco Bastardi, Juan Noli y Graciano de Leone, el maestro Héctor Varela desde el bandoneón, Sierra Negra. Hacia 1940 se produjo uno de los momentos más prósperos para el tango. Es tal vez la época más fructífera, la de las grandes cosechas, con artistas que llevan el tango de corte tradicional y bailable a su máximo desarrollo. Este proceso, que será notable, se inicia a fines de la década del 30. Las orquestas dejan de lado la forma romántica, pero a veces pesadas, de épocas anteriores, para optar por una forma de ejecución más vivaz. De Francisco Lío y Eduardo Pereira, la orquesta del maestro Héctor Varela, El Africano. Los cantores, antes relegados a interpretar un fragmento de la letra, van adquiriendo mayor importancia. El panorama es brillante, calidad en los músicos, talento y personalidad en las voces y estructuras musicales que responden a las necesidades bailables. Jesús Fernández Blanco y Eduardo Arola, la orquesta del maestro Héctor Varela, Sui Pacha. Radio Nacional invita a compartir el programa del señor Héctor Yabén. Así nació el tango. Lunes, de 18 a 20 horas, por FM 103.3 y AM 730 kHz. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Chabén, a través de LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja, dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Y nuestros teléfonos, 427-090 y 427-067. Por internet, www.lra28.com.ar. Es también una etapa de transformaciones en Buenos Aires y el país que preanuncia el peronismo. El deterioro del campo y el proceso de industrialización en la capital, impulsado por la necesidad de reemplazar las importaciones, producen un traslado masivo de los habitantes de las provincias hacia la capital. La clase trabajadora se reestructura y se nacionaliza, y también la cultura que produce y consume. Motolense y Aguilar, la orquesta del maestro Juan Carlos Cobian, con la voz de Francisco Fiorentino, grabado en 1928, recostado en un farol. Crece el país, En esos momentos, como producto de la guerra y el debilitamiento de la industria cultural de los centros imperiales, pero también como respuestas a los nuevos hechos sociales, una industria nacional de la cultura muy prendida al desarrollo de los medios masivos de comunicación. En ese momento y como parte de esta transformación, hay que ubicar junto con el cine nacional en auge, la radio y las pistas, este nuevo resurgimiento del tango. De Elvino Bardaro y Miguel Benich, el estribillo, Roberto Díaz, la orquesta del maestro desde el bandoneón, Carlos Marcucci, grabado en 1930, Tinieblas. Las orquestas se hacen definitivamente fuertes, cuatro bandoneones, cuatro violines, piano y contrabajo. A veces violonchelo y viola, y uno o dos vocalistas. Además, se produce un hecho que deja ver con claridad que las fuentes de trabajo son generosas, músicos exclusivos para cada conjunto. Ya no se repite el fenómeno anterior, el de intérpretes que actúan simultáneamente en varias orquestas. Ahora hay planteles estables. Thank you. se acabó de la parra el dulce encanto con que embriagué mi juventud. Aquellas locas correrías ya se acabaron para nunca más volver. No soy aquel mocito alegre que todo a risa lo tomo, pues voy rumbeando a ser de papacito, a comprar nenes y a ser buen señor. De Juan Carlos Cobiani, Pedro Numa Córdoba, como se decía antes, el estribillo cantado, en unas pocas renglones. El estribillo, Alberto Gómez, la orquesta del maestro Adolfo Carabelli, desde el piano, grabado en 1931, y esto ninguna orquesta le puso letra, o la cantaron con la letra. Mi refugio, Adolfo Carabelli, 1931. La mayoría de las orquestas lo hicieron en forma instrumental. Estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Dos provincias unidas por el 2x4. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067. Por internet www.lra28.com.ar. Mañana, Día de la Madre. Tendrían que ser los 365 días de la madre, porque mañana con el regalo de lo que fue pasa, pero los 365 días del año no, porque permanentemente nuestros mayores nos van a enseñar, nuestras madres nos van a enseñar permanentemente y todos los días. Estamos viviendo una situación muy difícil en el ámbito nacional. Va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin hijos. Lo vemos todos los días. Radio, televisión, diario. No importa la circunstancia. Pero falleció un chico, 15, 18, la edad que tenga. Es un sistema malo. Perverso. No importa las circunstancias, pero se nos están yendo los jóvenes, que son nuestros futuros. Creería, que las madres y los padres también les inculcan, porque son ellos o somos nosotros, lo que hemos vivido en la época. No hagas tal o cual cosa. Violaciones, secuestros, se van de la casa, todavía no empezaron a vivir, 13, 14 años, desesperados los padres buscando a los hijos por cualquier lado. El Día de la Madre tendrían que ser los 365 días del año, como nuestros mayores nos enseñaron a nosotros que ya tenemos nuestros años, que renegábamos al principio porque éramos jóvenes, pero a través de los años nos damos cuenta, nos dimos cuenta cuánta razón tenían. Y no es que estábamos encerrados en casa, que nos tenían con... No, no, nos daban la libertad, pero una libertad controlada. La hora, el trabajo, el estudio, el respeto en la casa y en la calle. Todo se ha tergiversado. El que hace algo mal es el héroe. Y aquel que cumplimos con las obligaciones, parece que no tenemos justicia. Aparte, no solamente de la madre, tendría que ser también el día de los abuelos. Porque ahora los abuelos están cumpliendo la función de madre o de padre. ¿Cuántos hijos se van dejando sus hijos al cuidado de sus padres? De los abuelos. Y me tocó muy de cerca una criatura de 5 años. Le hablaba a la mamá por teléfono a esa criatura en la casa y tuve la oportunidad de escuchar: vos no sos mi mamá es fulana de tal. ¿Quién era esa fulana de tal? La chica que hacía el servicio en la casa, o la abuela. La mamá verdadera se puso a llorar. No había cómo consolarla y ella se dio cuenta de la falta que le hacía a esa criatura a los 5 años de la verdadera madre. Cantarles un vals con sentimiento profundo, llama de amor, en el arde el santo amor de las madres, que es lo más puro del mundo. Un verso que son rosas, orquídeas y magnolias, unidos todos ellos, con música de Dios. Nació este vals tan puro, o el velo de una novia, escrito con la sangre del propio corazón. Surgió una noche de eso, que más pensaba en ella, en ella que es el alma bendita del hogar, en ella la más buena de todas en la tierra. Por eso es para él un vals para mamá. Mamá, palabra simple que se pronuncia como si fuera un rezo. Mamá, en nombre de los hijos, en nombre del amor, por todo lo que has hecho, quiero apretarte en mi pecho, quiero apretarte en mi pecho y darte mi corazón, que nunca la abandone. Aquellos que la tienen, que cuiden el tesoro sublime de su amor, que besen sus cabellos más blancos que la nieve y que la quieran mucho como la quiero yo. Pero el beso ha sido tan profundo que siento aquí en el pecho deseos de llorar. Así para mi madre y a todas las del mundo cante con toda el alma un vals para mamá. Y así para mi madre y a todas las del mundo cante con toda el alma un vals para mamá. tiene ganas de bailar. Lo mismo que ayer, quiero verlo otra vez. Oh, el amor es vos. Si la juventud tan fugaz se marchó. Y hoy lo voy bailando con aquel, con solo una ilusión. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del bar. Héctor Orvalera, Tití Rossi y Silvio Soldán, las voces de Jorge Falcón y Soler, la orquesta del maestro Héctor Varela, así bailaban mis abuelos, y de Reinaldo Giso y Alessio, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, la voz de Mario Bustos, un vals para mamá, para el Día de la Madre. Y continuamos con la lectura. Aparece en esta época, ya cada vez con más frecuencia, los orquestadores o arregladores. En el tango, esta denominación se utiliza como sinónimo, aunque no sea totalmente correcto. En principio, las orquestas tocaban con un acuerdo general entre sus músicos, pero sin más parte escrita que la del piano. Esta forma era conocida como a la parrilla. Y bien, suena en el violín. De voz sentimental, cansada de sufrir, y apuesto a coro para ti. Tal vez en el rumor de aquella que una vez de pronto murió, tal vez era tu voz, tal vez. Tu voz no puede ser, su voz la se apagó, tendrá que ver más mi propio corazón. De pronto te durmió, tal vez era tu voz. Tu voz no puede ser, su voz no se apagó, tendrá que renovar mi propio corazón. El título original de este tema es Tal vez será su alcohol, pero la censura del año 1943 lo prohibió y le pusieron Tal vez será su voz. Lo compusieron Lucio de Mare, Homero Manzi, la voz de Raúl Verón. Grabado en 1943, la orquesta del maestro Lucio de Mare. Con los años se fue perfeccionando la interpretación hasta llegar a la necesidad del arreglador. Se llama así al músico que, sobre la base de las indicaciones del director de la orquesta, escribe las partes para cada instrumento y las modificaciones que en cada caso deben hacerse, variaciones, efectos, etc. De Arturo Galucci y Luis Caruso, la voz de Raúl Verón, grabado en 1943 y siempre igual, la orquesta del maestro Lucio De Mare. Argentino Galván fue, desde mediados de la década del 30 hasta su fallecimiento, arreglador en muchas orquestas, como las de Miguel Caló, Baldo Fresedo, Franchini Pontier, Stamponi, Domingo Federico, Osvaldo Pugliese o Florindo Sassone. Tal vez el director que más afinidad tuvo con Galván y que logró junto a él una labor muy fructífera fue Aníbal Troilo. Vinculado a principios de la década del 40, Galván y Troilo tuvieron una gran cantidad de aciertos. ¿Hola? ¿Hola? Hola Héctor, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Estaba escuchando ese bloquecito con Lucio De Mare. Sí. Y en una época que empezó a brillar Raúl Verón, ¿no? Sí, sí. De una familia de tangueros. Todos. Junto a sus hermanitas, ¿no? Sí. Elba y Rosa. Elba y Rosita. Sí. Y también el guitarrista Adolfo. Adolfo. Y esta mañana, mira, de qué casualidad, de qué coincidencia. Estaba escuchando entre mis cosas a el más grande de los Verón, José Verón. Sí. ¿No? Sí. Lo recordarán, ¿no? Sí, sí. Que estaba escuchando Madre de los Cabellos de Plata. Sí. A propósito de lo que se celebra mañana. Sí. Y muy bien tu comentario que estabas haciendo recién con respecto a ese ser sublime que muchos tuvimos y que quienes la tienen actualmente se sientan muy, pero muy halagados, ¿no? Sí, sí, sí, Ricardo. Bueno, Héctor, te llamaba porque hay un crespón negro desde el jueves último que cubre el espectro tanguero riojano. Se nos fue un gran músico, un gran hombre, excelente persona, Paquito García. Su nombre completo, Francisco de Paula Paquito García. Bueno, estuvo vinculado, una vinculación inestimable con nuestro tango, a través de casi 50 años o más, ¿no? Y integró grandes conjuntos de aquellos referentes que tuvo nuestro tango en La Rioja, para citar, por ejemplo, a Minguito Freyga, don Rodolfo Quiroga, mi padre, también se nombra a José Nicolás Córdoba, Cordovita, Orlando Pautazo, Domingo Romero, Domingo Sergio Díaz y muchos más. Hasta que Paquito, junto a ese cantor excelente, como no debe ser tu amigo, Julio César Mercado, sí. Y Armandito Romero, fundan los Caballeros del Tango, junto también al bandoneonista ya fallecido Julito Herrera y al contrabajista Tití Leiva. Bueno, los Caballeros del Tango, en el historial de nuestra música ciudadana, están con mayúsculas siempre, porque todo lo que hicieron en bien de el temario ciudadano como auténticos cultores han hecho mucho, y ese aporte debe ser tenido en cuenta. Entonces quiero, con el dolor a cuesta, porque ha sido también mi amigo, estos momentos en que la partida de Paquito García hacia el más allá es una realidad. Lo recordaremos siempre, Héctor, ¿eh? Sí, no solamente a Paco, también a los otros muchachos que se han ido, Mandatori y Romar y demás, que han hecho mucho por nuestra música en esta provincia. Es un designio del destino que nos dejan, que uno no quisiera que se vayan, porque los buenos no se tienen que ir nunca. Bueno, pues pero el camino es seguro, ¿no? El camino es ese, sí. Sí, sí, así es, Héctor. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. En realidad ya están todos entre las estrellas, sí. Ahí, tomando el tema de algo que nos atrapa y que nos gusta, que es la música ciudadana, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y te comento que quedan dos temas más. Ah, con Lucio De Mare. Con Lucio De Mare y Raúl Verón. Y Raúlito Verón. Que para mí en la escalera de los éxitos, creo que fue uno de los mejores cantores que tuvimos. Así es, por lo dicho, ¿eh? Sin despreciar a los otros, ¿no es cierto? Sí. Ni ídolo de Fiorentino, pero de cualquier manera, reconozco en Raúl Verón una dicción y una forma de sentirlo al tango como se ve. Un cantorazo, ¿no? Un cantorazo, sí. Y sí, recordarás también, porque el Vito Verón llevó a Aníbal Troilo a su orquesta. Y si la llevó otro vez, sí, tenía valor. Parece que hubo un pequeño romance, ¿no? Ah, sí. De Rolo con ella. Así se comentaba. Bueno, si lo tienes para el próximo domingo, Rosita, Elba grabó con el polaco Goyeneche, con Troilo, un tango Coplas. Coplas. Buscado, ¿eh? Bueno, cómo no, bueno. Ricardo. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Saludo a tu señora. Serandado. Y también el grato recuerdo cuando estuvo conmigo ahí, ese señor que tenés de operador, ¿eh? Bueno. Publici, que es nieto del primer violín que tuvo Darienzo, parece, ¿no? Y él no lo sabía. Y el violín de, ¿cómo decís? El violinista de Juan Darienzo dejó una fortuna. Cayetano Publici. Cayetano. Dejó una fortuna en campos, en autos. Qué bárbaro, ¿no? Y José no sabe. No sabe nada. No sabe nada. Bueno, un abrazo, ¿eh? Igualmente, Ricardo. Chao, chao. Debe estar escuchando Ricardo Jerez en Catamarca también. Bueno, los saludo desde aquí con un abrazo al amigazo ese catamarqueño, sí, de tantos años en la radio, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno. Gracias, Ricardo. Chao, hermano. Hasta chao. Siempre. Hasta siempre. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251. 03833-424223. En La Rioja 03822-427067. 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067. Por internet, www.lr28.com.ar. Siempre están atentos, Ricardo Quiroga, a nuestras manifestaciones tangueras. Un hombre con muchos recuerdos. Esperamos y espero que comience o que concluya. No sé, alguien me dijo que está haciendo un pequeño libro con el tango en La Rioja. Desde ya lo vamos a aceptar con mucho cariño, que viene de alguien que estuvo en esta casa durante tantos años y creería que fue la piedra fundamental para el tango en nuestra Rioja. Thank you. me dicen que por el río al soplo del viento sur se fue y agarró en ti de la barquita azul. Estás llorando y llorando, llorando por tu traición, que triste seguir amando después que se fue el amor. Me dicen que por el agua y que por el cañadón y que por la chalanga robaron tu corazón. La ropa baila en el aire, el viento la cabaña, tus ojos tristes y grandes son la clave y la mía. Al que será que en la tarde los ángeles tocan. La espuma por blanca parece colón, tu mano por lejos a tu nicarabón, la banca y regando con lente y jabón, y sale la mancha por tu corazón. De Alfredo Malherba y Homero Manzi, con la voz de Raúl Verón, grabado en 1943, la milonga Ropa Blanca, la orquesta del maestro Lucio De Mare. La generación del 40 estaba compuesta por músicos estudiosos de formación académica. El conservatorio se convirtió en necesidad para el tango. Los cantores de orquestas, herederos de los antiguos estribillistas, lograron trascender y equiparar su notoriedad a la de los directores. Todo el día o en extender el horario. muy pocos han superado la voz, el fraseo y el gusto de Raúl Verón, que por último escuchamos de Raúl Caplún y Roberto Miró, grabado en 1943 con orquesta del maestro Lucio de Mare, Qué solo estoy. Estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067. Por internet www.lra28.com.ar. Y llegó el momento del pedido que nos hizo el amigo Carlitos, el quinerero, que le da alegría a mucha gente y a otros no tanto, porque es cierto que la quinela es cuestión de suerte. Si estás en Córdoba, Carlito, acá va tu pedido. Y si estás en nuestra provincia, escucha. El maestro Juan D'Arienzo. Carlitos, en realidad la emoción es mucho más que la música. Cualquier orquesta, cualquier interpretación que nos llega al alma nos pone de una manera muy muy triste o muy alegre, depende cómo se lo tome. ¿Y quiénes integraban esta orquesta? Héctor Varela en bandoneón, Cayetano Culilla en violín y el gran Fulvio Salamanca en el piano. Todos ellos de Arturo de Bassi, el romántico, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Los cantores de orquesta, heredero de los antiguos estribillistas, lograron trascender y equiparar su notoriedad a la de los directores. Carlos Marquillo y Carmelo Santiago, la voz de otro de los grandes, Héctor Mauré, grabado en 1944 la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, Amarras. Los cantores ya cantaban el tema en una mayor extensión y con una libertad que les permitía exteriorizar su personalidad. La radio en pleno auge, los discos, los bailes en clubes y la calle corriente, con locales como Tango Bar, Café Nacional, Marsotto, Ruca y Tibidabo, eran los puntos de contacto de los intérpretes con el público, que dividía entonces sus preferencias y formaba hinchadas de determinadas orquestas. tanto andar, tuve una pena de amor, quién sabe dónde andar. Y lo pretende cuanto y luz, y por mi orgullo mejor, de no te nombrarás, me dice el señor. Y le traigo a pelar de los labios, las canciones que me pidan, yo sé cerrar mi vida, y hacer olvidar aquel labios. Que me asenta en los barrios y en cualquier sitio que muere, pero canta que me quiere, sino el que sabe cantar. Carlos Weiss y Román Jury con la voz de Alberto Echagüe, grabado en 1944 la milonga Oro de Ley. En esta época, los cantores varones superan en cantidad a las mujeres, sin embargo, no podemos dejar de mencionar, junto a las figuras consagradas que seguían firmes, Azucena Meizani, Mercedes Simone, a una notable figura que gracias a Dios la tenemos entre nosotros, la de Nelly Omar. Acento tradicional de alta calidad, bella voz, emotivo acento, excelente repertorio a la usanza de los cantores nacionales. Ha protagonizado una extensa carrera que no sabe de decadencia. También, entre las nuevas figuras destacamos la calidad y la personalidad de María de la Fuente y Carmen Duval. Thank you. última parte del solo de bandoneón es de Héctor Varela, y a su lado estaba Eladio Blanco, que son los autores de este Don Alfonso, que el maestro Juan D'Arienzo grabó en el año 1945. Y citemos a la gran figura de la época, Aníbal Troilo. Su orquesta, magnífica expresión de arte musical, fue siempre apreciada por todos los amantes del tango, cualquiera fuera el estilo de su preferencia. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lobo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo el derecho que traigo. Ignorante, sabio, zorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Y uno vive en la impostura y otro en condición. Da lo mismo que se cura colchonero, rey de vaso, para duro cuerpo. Es falta de respeto que atropello la razón. Cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bici y va Don Bosco y la niña, Don Chico y la Polo, Carner y San Martín, o igual que la piedra, la cosa de los campanales, y ha mezclado una vida, y herida por un padre sin remate, un beso en la Biblia contra un carbón. Y como instrumental el tango La Comparsita, es la más conocida en todo el mundo, creo que como letra este cambalache lo debe seguir ahí nomás, al tranquito. Deben ser las dos representaciones más importantes que tenemos en nuestra música de tango, de Enrique Santos Discépolo, Cambalache, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, grabado en 1947, la voz de Alberto Echagüe. Aníbal Troilo, en la interpretación, sin descuidar el ritmo bailable, un repertorio de primera línea, enriquecido por grandes cantores y el estilo milonguero y majestuoso, atorrante y poético, realzado por las frecuentes intervenciones de Troilo, que como solista de bandoneón, lucía un fraseo sentimental y bravío. Thank you. De Juan de Dios Filiberto, Luisa Carneri, el seudónimo Mario Castro o Luis Mario, así firmaba la música de los tangos. Mario Castro, Luis Mario, su verdadero nombre es Luisa Carneri, y Juan de Dios Filiberto, Cuando llora la milonga, los nuestros, los riojanos, Abdala Tango Trío. Los principales elementos de la orquesta de Troilo, que continuaban aquella línea que propusieron junto a Bardaro, fueron el primer violín David Díaz, el contrabajista Quicho Díaz y el pianista Orlando Goñi, uno de los más grandes ejecutantes de su instrumento en el tango, cuya influencia se hace sentir aún hoy en la conducción de las orquestas, y el cantor Francisco Fiorentino, voz de tango con fraseo de bandoneón y de extraordinaria calidad en la interpretación de las letras, y fundamentalmente el mismo Aníbal Troilo. Esa colombina puso en sus ojeras humo de lo que era de su corazón, y aquella marquesa de la risa loca, su pintura boca, por besar un tron, cruza del barco hasta el coche, la serpentina, nerviosa y fina, con pintores con broche, sobre la noche de carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Yo me conocer, adiós, adiós, adiós, yo soy la misteriosa mujercita que buscas. No, no pintas, por favor, debajo el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como sos, detrás de tu desvío todo el año carnaval. Con sonora burla truena la corneta de una pispileta, dama de organdí, entre grito y burla linda maracata, pura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles, hasta los pies del viejo punto, y llega un genio al mundo, tus cantabeles, el carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Me conoces, adiós, adiós, adiós, yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Yo no vivas, por favor, debajo el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como vos, detrás de tu destino, no me hagas mal. De Anselmo Aguieta y García Jiménez, la voz de Gustavo Adi, Siga el Corso, Abdala Tango Trío. Hacía varios años que Francisco Fiorentino estaba actuando, pero fue junto a Troilo que logró una definición estilística y una gran consideración popular, que lo impulsó a actuar como solista. Este hecho fue habitual en la época. Los cantores que llegaban a la popularidad junto a determinadas orquestas se lanzaban como solistas. No en todos los casos el éxito los acompañaba. Fiorentino no superó su etapa de cantor de Troilo y tuvo luego que volver a cantar en orquestas. Thank you. de Pascual Contursi, de Rodríguez y Enrique P. Maroni, Abdala Tango Trío, La Comparsita. Caso opuesto al de Francisco Fiorentino fue el de Alberto Castillo, que al lanzarse como solista tuvo una aceptación cada vez mayor. Troilo se destacó por la gran cantidad de sus vocalistas como Alberto Marino, Florian Ruiz, Edmundo Rivero, entre otros. Con Aníbal Troilo se afirmó la literatura de uno de los grandes poetas del tango, Homero Manzi, autor de Barrio de Tango, Marena de Bar, Tal vez será su voz, después de Bandoneón y Sur. Francisco Canaro y Juan Caruso, la voz de Gustavo Adi, La Última Copa, Los Nuestros, Los Riojanos, Abdala, Tango, Trío. Aníbal Troilo se afirmó la literatura, perdón, eso ya lo había leído. Acá está. Otro gran poeta de la década del 40, aunque venía como su amigo Manzi produciendo desde antes de 1930, es Cátulo Castillo, hijo de José González Castillo, autor de los temas Café de los Angelitos, Una Canción, María, A Homero, Caminito del Taller y Tinta Roja. del libro de Oscar del Priore, El Tango, que es uno de los más rigurosos e inteligentes difusores de nuestra música. Se consagró precozmente como erudito en el tema al ganar un concurso de preguntas y respuestas entre 1960 y 1963. El Tango, el libro de Oscar del Priore. Cherito cantó de mi ciudad, enciendo de nuevamente a tu vecina de enfrente. Por eso canta feliz, empobreza su reparto, soñando con ese fin del pimpollo de la mano. Por la llama de un farol, hoy cuenten con... cielo, sombra y sol, sobre el umbral de un callejón de arrabal. Yo sé que tengo un dolor en la vena y sé que soy tristón y crónica. También con mi pena ahogué no sé por qué me diga y parezco saber que no soy un cuentango y aunque no lo quieran creer yo soy así y es todo lo que aprendí. Y sé que soy Cristo mi crónica, también con mi pena ahogué la voz de un mandalero. No sé por qué me piden vuelvo a ver, yo no soy un cuartango, y aunque no lo quieran creer, yo soy así, y es todo lo que aprendí. De Pedro Mafia, Sebastián Piana y Cátulo Castillo, Juan Tango. Y anteriormente de Emilio Balcarce y Luis Caruso, Lecherito del Abasto. Alberto Castillo, su verdadero nombre, Alberto de Luca. Nació en Mataderos el 7 de diciembre de 1914. En 1939 ingresó a la Orquesta Típica Los Indios de Ricardo Santuri hasta 1944, en que se independiza. Cantor de una gran personalidad y una enorme afinación. Se destacó inmediatamente conquistando a un público que lo seguía como a un ídolo. Lo saben los jazmines, lo saben los gorriones, que no la ven pasar. Lo saben que tú allá estás a su lado, porque siempre te han quedado un poco traviado. Una mesa y un lugar vacío, el eco de un suspiro que rompe el corazón. La luna filtrándose los vidrios, se hacía y va contando la sala de reloj. Mañana, un obrerista mero, la fábrica que daba, y luego nada en el barrio pobre, despierta las casitas el sol hace puntar. Por calles y cortadas, muchachas en bandadas que van a trabajar. Y pasan sin comprender cuánta tristeza se le cierra la puerta que da y acaban de tornar. la mesa hay un bar vacío que dejó de un suspiro que en ronda el corazón. La luna picando en los vidrios decía iba contando la suerte. Mañana un hombre instaleno la fábrica que llama y luego nada más. De Vicente de Marco y Alfredo Roldán, la voz de Alberto Castillo, el doctor. Una menos. Se lo conoce como el cantor de los 100 barrios porteños. Una vez que se independiza, incorpora a su repertorio el candombe como espectáculo y con ello ofreció una nueva línea interpretativa, explotando un género que hasta ese momento no había despertado el interés de ningún cantor. Alberto Castillo asumió un rol paradigmático, se disfrazó. Vistió trajes azules de tela brillante, lustrosas, con anchísimas solapas cruzadas que llegaban casi hasta los hombros. El nudo de la corbata cuadrado y ancho, en contraposición a las pautas de clase media elegante, que lo aconsejaban ajustado y angosto. Era ropa emparentada con la moda que, como burla la plebe, había inventado el dibujante Guillermo Civito, y por último de Néstor Gesagi y Roberto Real, Muchachita Pobre, la voz de Alberto Castillo. Comunicate con nuestro programa. Mensaje 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067. Por internet www.lra28.com.ar. Y llega a nuestro escenario mayor de la radio pública, Radio Nacional, LRA 28, la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo con la voz de Ricardo Ruiz. Contuve, y hoy que todo lo sabes, entre las sombras buscaré mi María Contursi, la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, la voz de Ricardo Ruiz, y no puede ser. Ricardo Ruiz se hizo conocer en una audición radial, Chispazos de Tradición, en el año 1934, y luego fue requerido por Francisco Canaro. En 1936 cantó como solista y al año siguiente integró la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, con quien mantuvo hasta 1942. Thank you. día que llega mi alma al son de lentas campanadas, plegaria que es consuelo y calma para las almas desamparadas. El órgano de la capilla embarga todo su emoción, mientras un alma de rodillas pide consuelo, pide perdón. Ay de mí, ay de Dios, cuánta amargura y dolor. Cuando el sol me va ocultando una plegaria y se muere lentamente, brota de mi alma a un alma doliente y eleva un rezo en la tarde. De Eduardo Bianco, la voz de Ricardo Ruiz, la orquesta de Osvaldo Fresedo, Plegaria. En 1947, Ricardo Ruiz fue cantor de la flamante orquesta de José Basso. Luego pasó por los conjuntos de Ángel D'Agostino y Attilio Stampone. Y volvió como cantor de Fresedo, además de cumplir presentaciones como solista. Calor y en tu mirar una emoción se agita. ¿Por qué? ¿Por qué tanta inquietud si solo existe luz en tu mirada tierna? Es que esperé tanto tiempo este amor que ahora temo por la ensoñación. José Rubens, Enrique Mario Franchini, Héctor Stamponi, la voz de Ricardo Ruiz, la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, Inquietud. Y llegamos al final. Hasta el próximo encuentro, amigos de Catamarca, amigos de La Rioja, quienes habla Héctor Yavén, les da las muy buenas tardes y feliz día de la madre. Y nos vamos con la orquesta del maestro Fresedo, con la voz de Ricardo Ruiz, de Mario Battistella y Mariano Mores, Cuartito Azul. Buenas tardes.